En materia informativa, la cosa está complicada, muchachos, en materia holdouts, en lo que nos queda de tiempo para resolver de acá a fin de mes. Hoy el gobierno incluso, bueno, confesó que se complica, admitió que se complica el acuerdo con los holdouts. Han reiterado la petición del llamado stay, es decir, la medida cautelar que solo puede restituir el juez Griesa y que permitiría, una vez recuperada, el pago a los bonistas del canje 2005 y 2010 sin que esos dineros se vean afectados por un embargo que eventualmente, en ausencia de la cautelar, podría disponer el juez Griesa. Llama la atención que en algunos sectores de la banca se haya dicho expresamente, por ejemplo, en la boca del presidente del Banco Macro, Jorge Brito: si el 30 de junio no acordamos con los fondos buitre, no pasa nada. Yo creo que es una particular manera de, por no decir muy particular manera de ver el problema. Yo creo que sería desastroso para la Argentina otra situación de default, otra situación de cesación de pagos. No me puedo imaginar otra ronda de aislamiento, de mayor al que tenemos, porque obviamente tampoco es que estamos gozando de una situación de integración con el mundo, digamos, de fluidez en nuestras relaciones comerciales y financieras, obviamente no. Pero me parece que ese piso, ya bastante malo de por sí, se puede profundizar en el caso de que, bueno, justamente no haya una solución para fin de mes. Y me parece que en este caso hay también una manito de bleque entregada por una movida de los holdouts que aparentemente, según las informaciones, se han tirado a pedir embargos de activos de YPF y de su asociación con Chevron, lo cual obviamente no es, para mi modo de ver, un indicio de voluntad de arreglo. Porque si vos tenés indicio de voluntad de arreglo, o mejor dicho, si vos tenés voluntad de arreglo, no te tirás un embargo, un pedido de embargo a los bienes del tipo que supuestamente te tiene que pagar. Si estás en un toma y daca para tratar de resolver el tema. Ese toma y daca tiene también muchas limitaciones porque debe quedar muy bien expresamente indicado que se trata de un toma y daca bajo el paraguas judicial, es decir, bajo la batuta de Griesa, porque en la medida en que se presuma que la Argentina está haciendo esta negociación con los holdouts de modo voluntario, por fuera del juzgado, y que lo que surja de allí sean consentimientos voluntarios de la Argentina, se dispara aquella famosa cláusula que favorece a los acreedores del canje y que les permitiría reclamar lo mismo para ellos. Por eso los abogados son muy, o hacen mucho hincapié en que todo lo que quede arreglado, eventualmente si se puede llegar a un arreglo, tenga la homologación del juez y que sea a todas luces una consecuencia de lo dictado por el juez. Y que la Argentina pueda decir, en el caso de que efectivamente haya mejoras para los holdouts, decir, bueno, efectivamente hay mejoras, pero son mejoras que yo me vi obligado a entregar porque el juez me lo ordenó. Entonces, en ese caso, esa cláusula, que de todos modos va a vencer a fin de año, no entraría a jugar. Pero no aparece como favorable el panorama. Es más, incluso esta visión ha hecho que hoy los mercados estuvieran, bueno, bastante nerviosos. La bolsa cayó casi 3%, el dólar oficial, el oficial, se devaluó a 8.18 y el paralelo creció a 12.27. Es decir, hoy hubo señales inconfundibles de cierto nerviosismo en los mercados financieros. Así que bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo acá, esperando, apelando a que todos, de un lado y otro, tengan una pizca de sentido común, y no creamos, como repito, ha dicho algún personaje importante de las finanzas en la Argentina, que si al 30 de julio esto no está arreglado, no va a pasar nada. Me parece que es muy arriesgado afirmar una cosa así.